Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paula y Camila. Un gusto saludarlas a ustedes y a la audiencia. Qué momento, ¿no? Presentar una editorial que es tan importante en una feria tan importante también, ¿no? Sí, sin dudas, fortalecer el trabajo editorial a nivel provincial y desde la Secretaría de Cultura con La Pampa Edita y ya con los primeros libros editados, que también, bueno, fueron presentados el año pasado en la Feria Provincial del Libro, que se hizo aquí en noviembre en Santa Rosa. La verdad que era aprovechar también, obviamente, el escenario que te da la Feria Internacional del Libro, de otro público, que obviamente también estuvo con muy buena convocatoria el acto del sábado 29 de abril. Contanos un poco, Luis, cómo surge esta idea de tener un propio lugar. Sabemos que tenemos acá la cooperativa Siete Sellos, tenemos Voces, Editorial Voces. ¿Cómo surge la idea de que la misma secretaría tenga su propia editorial y sacar ya estos libros que se presentaron? Sí, en realidad es un trabajo que se viene haciendo ya la Secretaría de Cultura. Ya tiene el Fondo Editorial Pampeano, pero esta editorial, digamos, es la que lo contiene, es decir, La Pampa Edita es como la editorial madre, por así decir, que contiene a lo que la convocatoria anual del Fondo Editorial Pampeano, por el cual también se han presentado y se han publicado ya dos obras, y que justamente tiene que ver también con autores que tal vez de otra manera no podrían haber tenido publicado su libro, que son el caso de Martín Soldón, un chico, un docente de General Pico, y Paulina Gisela, también otra chica de Santa Rosa, que han publicado poesía y narrativa con el Fondo Editorial Pampeano y con la Pampa, con la editorial La Pampa Edita. Y luego también está un trabajo que ya, bueno, un poco se fue charlando con las autoridades, con la Secretaria de Cultura, Adriana Maggio, y la Subsecretaria de Coordinación Cultural, Vini Calderón, con relación a un trabajo de Omar Lobos, un escritor de Winifreda, pero ya radicado en Buenos Aires hace mucho tiempo, y que tiene que ver con un trabajo, una antología. Él le llama Crestomatía, pero bueno, más o menos el significado ronda por ahí para que se entienda que son selecciones de varios autores pampeanos que refieren o han tocado el tema del Caldén y el Monte de Caldén, pero también, no sé, el trabajo de los hacheros, el trabajo en las fachadas, el ferrocarril, todo lo que estuvo, bueno, hace ya poco más de 100 años o 100 años atrás en nuestra provincia, que estuvo atado a lo que fue la explotación del Monte de Caldén. Y después hay otro trabajo de Javier Villalba que se presentó este sábado, sí. Rescoldo Ranquel, Rumun Rancul, que también son Javier ha venido produciendo y trabajando también en lo que es lengua Ranquel, haciendo el curso de lengua Ranquel. Entonces, bueno, mucha de él ha escrito y también ha traducido al Ranquel lo que fue escribiendo, y bueno, está reflejado en este libro Rescoldo Ranquel. Así que el trabajo en sí, bueno, es eso, seguir continuando a través de las distintas colecciones que tiene La Pampa Edita, que como te decía, el Fondo Editorial Pampeano es una, pero también tiene otras colecciones, inclusive infantil o ensayo, Guanaco de Plata se llama la colección, por la cual está editado el libro, por ejemplo, de Omar Lobos, El Monte de Caldén, en las letras pampeanas. Entonces, bueno, es ofrecer eso también, ese trabajo desde la Secretaría de Cultura, para nuestros autores, obviamente. Luis, entonces, ¿cualquier autor que sea pampeano puede editar sus libros justamente en este sello editorial? ¿Hay algún otro requisito o condición para poder hacerlo? No, dependerá según la convocatoria que se haga, donde allí se elegirá el trabajo, pero eso, digamos, siempre se va a estar sujeto a convocatorias que se vayan anunciando a través de los medios y el área de prensa de la Secretaría de Cultura sobre cuál, por ejemplo, género puede incluirse dentro de lo que es la, ya te digo, el funcionamiento de la editorial, y también lo que es el Fondo Editorial Pampeano, que eso sí es anual, que de hecho está abierta la convocatoria, el Fondo Editorial Pampeano hasta el 3 de julio está abierta la convocatoria para los distintos géneros, todos géneros, mejor dicho, narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia, que pueden presentar, sí, obviamente hablamos de autores pampeanos, ¿no? Que, o ya que tengan cierta cantidad de años radicados en la provincia, para el caso de los que no son pampeanos. Pero bueno, eso trabaja después siempre también para un jurado que evalúa, lo lee, y a partir de allí propone qué material, qué originales, digamos, estamos hablando de originales, se pueden presentar y elegir para su publicación, ¿no? Tal cual. O sea que, bueno, vos decías ahí hasta el 3 de junio. Julio, perdón. ¿Y presentaciones, cuántos libros pueden llegar, ejemplares van a elegir, digamos, dentro de esto? No hay un límite. Digamos, la ley 804, que es la que refiere creación del Fondo Editorial Pampeano, que data del año 84, es decir, ni bien ahí la apertura democrática, el año que viene se cumplirán 40 años, habla siempre o estipula una producción de 4 títulos por año. Pero bueno, también eso a veces depende, siempre digo esto, no por los 4 títulos como límite, sino más bien a veces hay más y menor presentación de trabajos, ¿no? De libros u originales para publicarse. Entonces, siempre la ley es lo que estipula, pero tampoco es que siempre va entre 20 y 30, como quien dice, originales de títulos a presentarse. Y bueno, por eso digo, a veces son más, a veces son menos los que se presentan y los que el jurado luego evalúa. Y por eso digo, mientras mayor cantidad de títulos haya para presentarse, puede ser que sí, ahí haya también mayor cantidad de volúmenes a editar, si es que el jurado así lo definiera, pero va fluctuando, porque por ahí también es cierto, ¿no? Hoy el mundo editorial ha cambiado, es cierto, igual que hoy no está fácil, es decir, el precio del papel ha encarecido mucho los costos, lamentablemente, ¿no? Porque es el papel, obviamente, el material fundamental con el cual los libros se editan, pero hay también eso, ¿no? Otras personas, otros autores que deciden lo que es la autopublicación, que en La Pampa hay mucho esto, ¿no? Gente que resuelve pagarse su propio libro y, bueno, a veces lo hacen acá o en otras editoriales de Buenos Aires, con lo cual, bueno, es cierto que también por ahí, por ese lado, muchos de los autores que podrían presentarse, bueno, deciden autopublicarse por fuera de lo que son, como puede pasar también, como mencionabas, lo de editorial Voces, de sellos, o Juan Marindia, entonces, bueno, van cambiando, a veces hay momentos donde hay más presentaciones al fondo editorial y otras veces menos, y otras veces he visto títulos, ¿no? Obviamente que después, cuando no son seleccionados, los autores deciden publicarlos por su cuenta. Claro. Bueno, va variando, pero igual la producción editorial en nuestra provincia es importante, y eso lo vemos sobre todo teniendo una feria provincial del libro ya instalada, que este año va a ser en el mes de octubre aquí en Santa Rosa. Es como que ya muchos autores piensan con sus libros llegar a esa fecha para presentarlos aquí en Santa Rosa, con lo cual también ya ahí hay una maquinaria un circuito editorial importante, porque bueno, no nos olvidemos que también eso es trabajo que se va generando también desde las imprentas o las editoriales nuestras. Sí, también pensaba por ahí, Luis, en esto de la edición de los libros, por ahí también presentarlos en versión digital también, pensando en cómo son estos tiempos de hoy con la digitalización, también está esa posibilidad. Sí, todavía hay que decirlo que en realidad en el mercado nacional no hay, no está todavía tan difundido lo que es el libro digital propiamente dicho. Sobre todo también yo creo que es una cuestión de tiempos, ¿no? Sobre todo de el acceso a los dispositivos digitales de lectura de estos libros, porque bueno, ya estamos hablando en algunos casos de cuando uno compra un libro digital, también ver qué dispositivo tiene para saber si el formato, la extensión a lo cual lo compra tiene que adaptarse a ese libro digital. Por ejemplo, lo que es Amazon y demás, tiene ya obviamente toda la cadena comercial de ese tipo de libro digital, pero bueno, todavía a nivel nacional esa parte del mercado no está tan, todavía dentro del país no está con un porcentaje, hay, sí, pero no es masivo, y yo creo que es una cuestión de tiempos en la medida en que todos también generacional, que se acostumbren a leer, ¿no?, a través de las pantallas. Tal cual, es verdad. La verdad que es un desafío realmente, Luis. Y quiero saber, como periodista, ¿qué significa también para vos formar parte de La Pampedita y estar rodeados de libros y estar en este tipo de ferias que también son re importantes? Y imagínate que estar en esa feria, en ese marco de cantidad de editoriales y de libros, es como estar para un niño en una juguetería, imagínate. Sí, sí. A los que nos gusta todo eso, no saber por dónde empezar o cuánto tiempo quedarte en un stand para ver y revisar y después seguir con el que está al lado y así, y no te alcanza nunca el tiempo. La verdad que la Feria Internacional del Libro, para nosotros, como primero siempre lo he dicho, ¿no?, como provincia, el estar allí desde el año 2012 con un stand, y que este año hay que destacar que es la primera vez que estamos con un ente cultural Patagonia, eso también hay que resaltarlo, ¿no? Es decir, las 6 provincias patagónicas están compartiendo un stand, obviamente lo que es la Pampa incluida, y es una vidriera grande, ¿no? Porque imaginemos, ¿no?, que veremos, ¿no?, sobre el cierre de la feria el lunes que viene, qué cantidad de público pasa, pero siempre está entre 1 millón y 1.5 millones de personas, con lo cual es mucha gente la que también, eso, ¿no? De otra manera, los libros de autores pampeanos no tendrían la posibilidad de llegar hasta Buenos Aires, y que mucha gente de distintas provincias que también va justamente por esta fecha a la feria no podría tener acceso o comprar de determinadas publicaciones de autores pampeanos y de otros. Olvídate. Porque hay muchas provincias que tienen así su material, pero imagínate que nosotros llevamos un poco más de 200 títulos de autores pampeanos de distinto año de edición, pero bueno, son entre lo que va de infantil, la poesía, ensayo, la verdad que son muchos títulos, y bueno, es eso, ¿no? La posibilidad de exhibir, ofrecer a la venta, y bueno, yo creo que también hay una ventaja que para nosotros, digamos, con relación a otras editoriales, los precios de nuestros libros son relativamente económicos. Hoy por hoy, cualquier lanzamiento de novedades de otras editoriales está arriba de 5.000 pesos, un libro. Y el nuestro, o la mediana, como un, si querés, algunos de nuestros libros están entre 2.000 y 3.000, con lo cual no hace, hace más accesible, ¿no?, al mercado, al bolsillo, que veremos también cómo se comportan las ventas a nivel de feria, pero venían tranquilas, ¿no? Una situación económica complicada hace que también el público defina mucho sobre qué comprar y cómo gastar, ¿no? Porque, bueno, esa es la situación, ¿no? Hay que, uno no puede obviar cómo está la situación económica en general. Tal cual. Sí, Luis, también esto que decís de la provincia de La Pampa como vidriera y también llevar, ¿no?, como vos decís, autores, autoras pampeanas, y también instalar en esta feria distintas temáticas, ¿no?, de aquí de nuestra provincia, como por ejemplo la cuestión de que tenemos con el río Atuel también. Entonces es también llevar un poco de lo nuestro, de nuestra historia, ahí a esta feria internacional. Sí, sí, sí. En todos los años, bueno, que se ha venido en la provincia de La Pampa con un stand, siempre se han hecho actividades y muchas están relacionadas a esto, ¿no? De hecho, entre este lunes y martes, hay personas de la Secretaría de Recursos Hídricos que van a estar en el stand, bueno, repartiendo folletos y demás, hablando de la problemática hídrica en nuestra provincia. Y esto se ha hecho siempre, ¿no? Todos los años. Eso también hay que destacar, la participación de otros organismos de la provincia, más allá de lo que hace a la Secretaría de Cultura como organizador del stand, pero también el aporte de, no sé, Secretaría de la Mujer, Consejo Provincial Aborigen, Recursos Hídricos, que obviamente siempre hay, porque hay alguna actividad puntual y ellos están participando con distintas actividades. Y como decías, esto de la problemática hídrica, por ejemplo, por ahí en el ciudadano porteño, bonaerense o quien visite la feria es desconocida, ¿no? Porque, bueno, no tiene la información, no le llega esa información, o los medios nacionales han hablado muy poco, o porteños, mejor dicho, muy poco sobre el tema. Y bueno, esta es una manera también de difundir la cuestión de la problemática hídrica y hacerla conocer en Buenos Aires. Luis, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí por Primera Tarde, así que bueno, celebramos que nuestra provincia esté presente en esta Feria Internacional del Libro, y bueno, estaremos en contacto para cualquier otra nota, para cualquier acción o lo que sea que realicen desde la Secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa. Sí, claro, cómo no. Muchas gracias por la nota.